minutos pasan de las 6, que tenemos mensajitos. Hola Carlitos, te quería preguntar el nombre de un tema de Lil Wayne, que no sé con quién, es con Jennifer López, no lo puedo conseguir, se llama I'm Into You, o sea, estoy dentro tuyo. Un saludo grande, muy buena la radio, seguí así, le mandamos saludos a Marcelo, que está feliz. Que... Cuenta, Carlos, por fin, desde ayer tengo muchas cosas y no saqué el kini. Tengo colesterol, ácido úrico, triglicéridos y mi señora se fue con otro y me llevan, por fin se me dio, dijo Marcelo. Bueno, ahí está. Vamos a cambiar de tema en la tarde en vivo de la 106. Siempre contamos, ¿no? Y siempre alentamos a los comerciantes de Saladillo y las empresas de Saladillo a expandirse y hacer un poco lo que nosotros hace ya cerca de 5 lustros venimos haciendo, que es llevar la radio a toda la zona, ser parte de toda la zona. Pero bueno, nos ganaron, se fueron más lejos. Vamos a hablar con Alejandro Salomón. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien. Buenas tardes para vos y todos tus oyentes. Bueno, felicitaciones por el nuevo emprendimiento que nos vas a contar a continuación, ¿de qué bueno, se trata? Bueno, gracias, gracias. Sí, en realidad, bueno, lo que estamos tratando es de adaptarnos a las nuevas exigencias, ¿no es cierto?, que los clientes ya nos están pidiendo, y bueno, tenemos que recurrir a un depósito, a un galpón propio, para poder satisfacer todas las necesidades del mercado. Uh-huh. Así que hemos decidido alquilar un galpón por nuestra cuenta y con personal de la empresa y, bueno, tratar de organizarnos para poder trabajar mejor y, bueno, y poder seguir así manteniendo el transporte. Seguro. ¿Qué ventajas tiene para el usuario que ustedes estén en esta nueva locación propia, digamos? Mira, ventaja tiene muchísima en el sentido de que nosotros ya no dependemos de nadie, sino pura y exclusivamente de nosotros mismos, el trato directo con los clientes. El personal que va a estar atendiendo es personal de la empresa. Entonces, eso es importantísimo porque vos adecuás los horarios a las necesidades del trabajo, la salida de los camiones, un montón de cosas que antes no la podíamos organizar porque nosotros dependíamos de un tercero, claro, ¿te das cuenta? Claro. Y hoy eso lo manejamos todos nosotros, entonces eso se adecua de acuerdo a las necesidades del día del cliente nuestro, ¿viste? Que bueno, hoy las cosas, ¿viste cómo son? Hoy tienen que estar... Se pidió hoy y ya hoy tiene que estar acá. Claro, ahí está. Y bueno, esas son las ventajas que nosotros vamos buscando para tratar de solucionar los problemas. ¿Dónde está ubicado el nuevo depósito? Estamos en Villa Soldati, es una zona de transporte en la calle Coronel Borolino, 3291, esquina Carlos María Ramírez. Ajá. Es una zona que se adecua bien al transporte porque tenemos que buscar también las zonas que nos habiliten. Claro. Exacto. Te das cuenta, no podés poner un galpón donde vos se te ocurra. Exactamente. Bueno, eso todo un emprendimiento, aparte conseguirlo debe haber sido también un trabajo arduo, ¿no? Te digo que hace 2 meses que ya lo alquilamos y anduvimos 1 mes y medio más o menos viajando permanentemente. Eso, a las 11 de la mañana nos enterábamos. A las 3 de la tarde te espero y bueno, era agarrar el auto y salir y todos los días, viste, era una carrera hasta poder dar realmente con lo que nosotros necesitábamos, porque ¿qué pasa? Vos ves los avisos, ves las cosas, pero bueno, tenés que ver a ver si se adecua a tu necesidad. Claro, exactamente. ¿Te das cuenta? Buenísimo. ¿Y esto cómo va a redundar en el servicio para la gente, Alejandro? Bueno, nosotros lo que cambiamos un poquito son los horarios. El horario va a ser de 8 a 12 y de 13 a 17. Dejamos una hora a mediodía para que los chicos almuercen. Cosa que antes, como no dependía de nosotros, nunca lo pudimos llevar a cabo. Yeah. Y después, ¿qué pasa? Todas las urgencias, todas las necesidades de la gente que te pide, que el paquete quiere esperarlo a la noche, o que el paquete lo quiere al otro día a las 7 de la mañana, en fin, un montón de requerimientos que de esta manera nosotros sabemos cómo viene el camión cargado y bueno, ya está, viste, claro. La carga se está entregando lo más rápido posible. Se acortan los tiempos. Se acortan los tiempos. Hoy en día todo es organización. Claro. Si vos no te organizás y no te adecuás a los tiempos realmente no se puede. Yo, está claro, yo solo no lo puedo hacer. O sea, esto se hace porque tengo dos hijos que ya están haciéndose cargo de esto. Y bueno, entonces con mi señora, con Lucy, dice, bueno, le damos el último empujoncito y tratamos de organizar todo. Y ya después, bueno, ya que se hagan cargo ellos, ¿viste? Pero no, no, solo es imposible. Ahí está, bueno. No, solo es imposible. Buenísimo. Alejandro, bueno, muchas felicitaciones. La verdad que nos pone orgullosos que una empresa saladillense haga pie así tan fuerte allí, en Capital, más precisamente en Villa Soldati, y podemos tener este servicio para toda la zona, porque también están entrando en Riestra, sí, en todo, Roque Pérez. Sí. Todos los días estamos en Roque Pérez, en Riestra, Pedernal, o sea, ya la gente sabe que el servicio es diario y bueno, y tratamos de adecuarnos a los costos y a todo para que la gente pueda, ¿no es cierto? Seguro. Pueda trabajar y bueno, y seguir así luchándola. Seguro. Alejandro, gracias por este contacto y muchas felicitaciones. No, por favor, gracias a vos, Carlos, y un saludo para todos. Bárbaro, hasta luego. Chao, Carlos, chao. Ahí estábamos con Alejandro Salomón de Transportes Doña Ramona. Bueno, un tema no menor, tener su propio depósito allí en Capital Federal. Vamos a un poquito de música, este recuerdo de Air Supply, aquí en la 106. Sí, señor, un cucharita a esta hora de la tarde. 9 minutos pasan de las 6. Dale.